Algunos dicen, no, no, no, algunos grupos cristianos, ¿no? Algunos otros también dicen, no, no, no, nosotros no celebramos Navidad porque eso no es eso no es de Dios, es del diablo, ¿verdad? Y eso no es bíblico. Bueno, y yo quisiera en esta tarde compartir con ustedes qué es lo que la Biblia dice al respecto, ¿no? Efectivamente, la Biblia nunca nos dice o no manda, no nos ordena que celebremos la Navidad. No lo hay. Si alguien te pregunta y te dice, bueno, pero ¿por qué celebras la Navidad si la Biblia no lo dice? Bueno, efectivamente, sin embargo, la Biblia sí nos enseña algo muy importante y creemos que la Navidad no es una cuestión de bien o mal, es más que nada es la libertad que tenemos de decidir si queremos observar estos días especiales o no. Yo creo, a la luz de la Biblia y de lo que voy a compartir, creo que sí lo debemos de celebrar por una razón muy importante, la cual les voy a decir en un momento.